lo que va a pasar ahora. Micro dedicado al Poder Legislativo Local, al Consejo Deliberante, y la verdad que nos pone muy contentos porque nos vinieron a visitar amigas del programa por el bloque oficialista del Frente Creer, la concejal Lía Solís, y por el bloque opositor del Frente Juntos por el Cambio, Carola Lal. La verdad que nos pone muy contentos para hablar de un montón de temas, pero para empezar me gustaría primero saludarlos. Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Carola? ¿Cómo está toda la audiencia? Bueno, se ven los jueves, ¿no? Y en las comisiones también. No, en las comisiones también. Oye, mucho laburo hay en la comisión, ¿o no? Sí, se trata de trabajar mucho y de trabajar articulado para que también los concejales tengan todo conocimiento de los proyectos que van votando. Nosotros, gracias a ustedes, recibimos felicitaciones porque nos dicen qué bueno era el proyecto del micro del consejo, pero siempre destacando el consejo. ¿Lo notan ustedes como concejales de que el Consejo Deliberante de Concordia hoy está en un buen momento? Iría más allá, te digo, por el debate, por la presencialidad, por el trabajo constante, y destacan mucho el tema del contacto con la gente. ¿Es así? Sí, desde hace mucho tiempo, yo diría de la gestión anterior, el Consejo viene teniendo una cercanía con el ciudadano, que en definitiva ese es nuestro rol y esa es nuestra función. Por ahí, con la vorágine del trabajo de expediente, del trabajo de comisiones, por ahí se dificulta un poco el diario de todos los días a la mañana, pero sí creo que hay un acercamiento del Consejo Deliberante, ya sea a través de las presentaciones, a través de los expedientes y a través de la cercanía de cara a cara con el vecino. Nosotros somos el primer escalón de reclamo del ciudadano. Como la caja de resonancia se transforma en usted. Creo que más allá de la diferencia de los bloques, creo que se está trabajando en conjunto muchísimos temas y eso es para destacar. ¿Te pasa lo mismo, Lía, en ese sentido? Sí, lógicamente. No puedo decir qué ha pasado en gestiones anteriores porque me toca estar desde el 9 de diciembre hasta ahora, pero creemos sí que este Consejo Deliberante está conformado por hombres y mujeres que se preparan todos los días y que se preparan para las sesiones también, para los debates que se dan, el tema del contacto con el ciudadano también. Todos somos, muchos de nosotros somos militantes sociales. Entonces, eso desde el momento que asumimos en la gestión nos hemos puesto como objetivo no perder ese contacto social, porque a veces, como decía Carola, la vorágine del trabajo, digamos, legislativo que uno tiene dentro del Consejo Deliberante, te resta tiempo. Pero vamos tratando de seguir al lado del vecino, que es realmente nuestra función. Nuestra función es estar atendiendo al vecino, escuchándolo, tratando de resolver distintas problemáticas, pues somos el órgano de representación. Con momentos de debate, pero debate es interesante, más allá de que se pone intenso a veces, hay mucho debate y está bueno eso, ¿no? Está bueno, porque el debate también hace la diversidad y también puede mostrar cuáles son las posturas, por qué yo defiendo esta postura, por qué no aportar información para que los ciudadanos también vayan adoptando esa información. Entonces, me parece que los debates siempre son saludables, siempre y cuando se den en un marco de respeto, los debates son necesarios también, porque hacen al formar la opinión también del ciudadano. Sin duda que es así. Por ahí, complementando lo que decía Lía, nosotros trabajamos mucho durante la semana en diferentes comisiones, el consejo en comisión y los expedientes, y la sesión del Consejo Deliberante es el último día de un trabajo previo que se viene, donde en las reuniones de comisiones y en los consejos en comisión abordamos los expedientes con un enorme respeto, más allá de los colores políticos, y cuando llegamos a la sesión del consejo, por supuesto que hay temas que generan debate y hay temas que nos hace tener muchas veces posiciones encontradas y muchas veces posiciones en conjunto que compartimos todo, y eso es lo sano de la democracia. Y la verdad que hay que agradecer que en un órgano legislativo haya diferentes colores políticos, porque eso es lo que hace enriquecer a los debates. Más allá que, sí, para mí la conformación del Consejo juega un papel importante. Durante muchos años atrás siempre había concejales hegemonía del oficialismo. Del oficialismo, y eso no era bueno, no era bueno ni para la oposición, ni era bueno para el propio oficialismo, porque muchísimas veces el Ejecutivo ha mandado una normativa y el Consejo Deliberante ha modificado y le ha puesto su impronta y le ha puesto su conocimiento y ha salido una normativa mejorada. Más allá que yo por ahí voy a dar una opinión, que los otros días lo dije en el Consejo Deliberante, necesariamente nosotros como dirigentes políticos en algún momento vamos a tener que ponernos de acuerdo en tres o cuatro políticas uh-huh. de Estado que trasciendan los colores políticos, uh-huh. Y creo que es un desafío del Consejo Deliberante y de todos los poderes uh-huh. legislativos, uh-huh. Porque hay temas que no tienen diferencias políticas. Por ahí podemos estar en desacuerdo en el cómo lo abordamos, seguro, pero seguro. De que hay temas que tenemos que solucionarlo, uh-huh. poniéndonos de acuerdo entre todos. Me parece que eso es una enorme tarea pendiente que uh-huh. tiene la política en general. Uh-huh. Tema más recurrente de la seguridad. Ahora nos vamos a meter. Pero antes les quiero preguntar. Empieza a haber cierto grado de apertura con el tema de la pandemia. ¿Cómo podemos hacer este pequeño balance de lo que ha pasado con la pandemia, que ha impactado en la actividad legislativa, ejecutiva, pero lamentablemente en la gran cantidad de la gente en su economía, en el bolsillo, en los locales? ¿Cómo lo estás analizando? Bueno, creo que esta reactivación o esta amplitud que se va dando también tenemos que tomarla con mucha responsabilidad, seguro, ¿no? Seguro. Más allá de que se están llevando muchas medidas sanitarias, muchas medidas de precaución, nosotros como ciudadanos tenemos también que tener la precaución de que esto no pasó, uh-huh. de que hay nuevas variantes, como es la variante uh-huh. Delta. Uh-huh. Nosotros llevamos acá en Concordia un porcentaje de vacunación muy amplio. La verdad que tenemos que uh-huh. destacar eso. Llevamos más del 80% de la población al menos con una primera dosis. Se están aplicando segunda dosis ahora a lo que fueron los primeros grupos. Uh-huh. Pero me parece que es necesario empezar este proceso también de reactivación, uh-huh. pero siempre desde el cuidado. Es necesario económicamente, es necesario socialmente, uh-huh. es necesario también cultural, de todos los aspectos es necesario que empecemos con precaución a empezar a la reactivación. Uh-huh, uh-huh. Desde el Consejo se acompañaron medidas, obviamente, de alivio sí. fiscal. Bueno, si bien el otro día hubo un pedido de ampliación del presupuesto que... Uh-huh. Juntos por el Cambio votó en contra, pero va por ese lado, por el tema de la reactivación. ¿Cómo lo ves vos? Exactamente. Nosotros estuvimos hablando con el asesor económico del municipio ahí. Bueno, se están planteando algunas medidas también a posteriori, dependiendo cómo va este proceso de reactivación, medidas que puedan beneficiar un poco más a los comercios y a los sectores que han sido más perjudicados durante este tiempo de pandemia. Así que se está trabajando en eso. Nos han comentado sí que se está trabajando, se está viendo cómo va a ser el proceso de reactivación, cómo se va a dar, porque esto estamos recién tratando de empezar a abrir algunas cuestiones. Eso va a depender y ver cómo avanzan los casos, si ingresa la variante Delta o no ingresa, si tenemos mayor cantidad de ocupación de camas, un montón de cuestiones que se van día a día viendo. Tenemos que acordarnos que esto es una situación que ninguno lo esperaba, que ninguno estaba preparado para esto y que vamos aprendiendo en la marcha. Carola, lo mismo te pregunto a vos, y también esto de la ampliación del presupuesto. Uno entiende que la situación económica es alarmante, porque obviamente ve locales cerrados, que no tributan en el municipio, las coparticipaciones bajaron. ¿Cómo viste, cómo haces ese balance de lo que es la pandemia impactando en Concordia, puntualmente, y en el municipio? Sí, nosotros como país nos tocó pasar una pandemia que era una pandemia mortal uh-huh. y desconocida para muchos. Uh-huh. Más allá de la diferencia en que yo puedo tener en el manejo de la pandemia en muchos aspectos, uh-huh. Que desde mi lugar en el Consejo Deliberante muchas de ellas las acompañé, uh-huh. porque creo que era momento de acompañar y era momento de estar todos juntos en un momento muy difícil para todos, fundamentalmente para los ciudadanos. Esto me llevó a pensar la importancia del sistema de salud para un país, ¿no es cierto? Muchas veces se lo ha descuidado al sistema de salud y no se lo ha valorado como correspondía, y creo que hubo un equipo de médicos a nivel país, a nivel provincia y a nivel ciudad, que dejaron su vida y muchas veces mantuvieron el sistema de salud, se mantuvo el sistema de salud gracias a la colaboración y a la gran vocación de los médicos, así que mi reconocimiento a ellos. Esta pandemia, la verdad que fue terrible, porque mucha gente la pasó mal. Desde hay personas que perdieron su vida, perdieron un familiar y no pudieron despedirlo, y desde lo económico fue una situación muy complicada. Hay muchas personas que tuvieron que bajar las puertas de su negocio, tuvieron que cerrar su negocio y realmente fue una situación muy dura. Más allá de las diferencias que yo puedo tener en el manejo de la pandemia en sí, en medidas que se tomaron que realmente fueron perjudicial para los ciudadanos. También hay o sea, coincido con Carola totalmente con el tema del personal de salud, es el que se puso esto al hombro. También hubo un gobierno que decidió reabrir el Ministerio de Salud. Tenemos que acordarnos que no teníamos nosotros Ministerio de Salud, estaba cerrado, y un gobierno que decidió invertir mucho más en lo que es materia sanitaria. Acá mismo en Concordia se amplió la cantidad de camas de terapia intensiva, se amplió la cantidad de profesionales terapistas, porque no era una cuestión solamente de presupuesto, también es una cuestión de profesionales. Muchísimas veces no se tiene la cantidad de profesionales que se necesitan para cubrir las diferentes áreas. Creo que nosotros ya lo estuvimos hablando a esto en una oportunidad anterior, que se llamaba para ingreso de terapistas y la verdad es que no había. Hay la cantidad de médicos preparados para este tipo de actividad. Así que agradecerle al personal también de vacunación que ha estado durante todos estos meses, día, en muchísimas horas, haciendo lo que es la campaña de vacunación, aplicando más de 4.000 dosis por día. Así que totalmente agradecidos con todo este personal sanitario que se puso al frente de esta batalla para resguardarnos a todos. Sin duda que destacar el rol del personal sanitario y del sistema de vacunación de la ciudad de Concordia, que yo personalmente, desde más allá de mi rol de oposición, mi rol de ciudadana, lo voy a destacar. Son personas que han trabajado de forma exitosa, de forma ordenada. Y yo quiero hacer la diferencia con el sistema de vacunación de lo que es a nivel local, de lo que fue a nivel nacional. A nivel nacional, debemos reconocer que hay muchas cosas que fueron vergonzosas, desde el vacunatorio VIP, donde había personas que perdían su vida y teníamos funcionarios públicos que se terminaban vacunando. Eso sí creo que es un tema absolutamente reprochable y que lo quiero puntualizar y quiero hacer la diferencia con lo que es el sistema de vacunatorio de la ciudad de Concordia. Y por ahí la falta de médicos, cuando yo hablo de valorizar el sistema de salud, tenemos que reconocer que muchas veces los médicos fueron y son mal pagos en la función pública y que generalmente hay médicos que por ahí no cuentan con las protecciones, las medidas de protección necesarias y muchas veces tienen que llevarse instrumental y protecciones desde su consultorio privado para atender en el sistema público. Por eso destaco lo que es la vocación y el compromiso de trabajo personalmente de los médicos y creo que esto ha servido para que en algún momento tengamos que revalorizar el sistema de salud pública y realmente fortalecerlo como así lo merece, porque en una situación de pandemia nos damos cuenta la importancia de lo que es el sistema de salud público para un país. Ahí está. Bueno, llega un montón de mensajes saludando a una, a otra. Hay algunas que no se pueden replicar, pero bueno, no importa. Esto es parte del micro seguridad. Tenemos que hablar de este tema porque la verdad que es un tema que la gente recurre mucho. Yo recién decía fuera del aire, te roban una maceta y te duele, pero hay hechos de mucha violencia. Vos nos decías algo, bueno, las dos nos decían algo fuera del aire. Me gustaría hablar de este tema, ¿no? Que es algo que el oyente, y me imagino que a ustedes les llegará también, como esto que decíamos, caja de resonancia de la sociedad. ¿Cómo estás viendo esta situación? Bueno, una, como tú pudieron reunirse como consejos de seguridad, quiero hablar de eso que pasó también de la convocatoria. Pero, Lía, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, lo Concordia siempre es una caja de resonancia de toda la situación que hay. Sobre todo en esto de la seguridad se ve el tema económico y el tema de adicciones también, que es un gran problema que debemos abordar profundamente en nuestra ciudad. El tema de seguridad se da por una cuestión también de una marginalidad, entiendo yo, por parte de que desplaza el sistema a determinados sectores a ese lugar. Entiendo que no es, digamos, una manera de excusar, pero también es una manera que nosotros como Estado debemos replantearnos, porque si nosotros tenemos sectores que se encuentran en mayor vulnerabilidad, perdón, tenemos sectores que se encuentran más propensos a estar cerca de los estupefacientes, de ingresar a las adicciones, de ingresar a ese tipo de actividades, porque es la realidad que viven, porque es lo que ven a diario, entonces nosotros estamos fallando con políticas de Estado. Nosotros tenemos que buscar la manera de reforzar diferentes actividades como el deporte, que es inclusión, como la contención social. Y cuando hablo de contención social no hablo solo del asistencialismo inmediato. Para mí, desarrollo social, las políticas sociales tienen que ver con otra cuestión más allá de la asistencia inmediata. Tiene que ver con una política de Estado que ayude a transformar realmente realidades. Y creo que bueno, hoy hablábamos con Carola con el tema de las cárceles. Tampoco no es la solución enviar a todos a la cárcel ni dejarlos a todos aquellos que tengan alguna acción delictiva, dejarlos en la calle. Creo que hay que trabajar en un proceso de, bueno, judicializar esto, de poner un poco de estas cuestiones y también de reforzar lo que es la tarea preventiva para no tener que llegar a esto. Porque si no, nosotros seguimos abriendo cárceles y abriendo cárceles y lo único que vamos a hacer es seguir llenando de personas que han cometido algún delito las cárceles, pero no estamos haciendo ninguna actitud, no vamos teniendo ninguna acción para poder transformar esa realidad. La prevención antes que la lamentación, ¿no? Está bueno que sí. Uno ve como espíritu lo del Consejo como algo muy importante, el Consejo de Seguridad, con la convocatoria a la seguridad, a la justicia y todo eso. ¿Cómo lo ves, Lía, eso? El Consejo de Seguridad es muy necesario porque, aparte, los consejos están integrados por distintos actores de la vida social de Concordia. Entonces, creo, bueno, Carola integra el Consejo Social, yo no integro el Consejo Social, lo integra el concejal Gallo. Pero me parece que es una herramienta muy necesaria también, porque más allá de que está el Consejo Deliberante, que es un mecanismo de representatividad del ciudadano, también están esos lugares donde hay instituciones que representan sectores particularmente. Entonces, poder tener un espacio donde puedan escuchar, donde ellos puedan plantear sus ideas también, porque no es que acá el funcionario público es el único que tiene la bola de cristal o se le prendió la lamparita para decir, esta va a ser la manera que vamos a solucionar esta problemática. Creo que todo lo que son políticas que tienen que de transformación de nuestras realidades tienen que ser pensadas en conjunto con los diferentes actores que van a formar parte de eso. Entonces, me parece que es algo muy necesario el tema del Consejo de Seguridad, porque a su vez también da contacto con otros, bueno, estuvo la ministra, creo, en la primera reunión, se van planteando diferentes cuestiones, se van buscando alternativas de soluciones que son necesarias. Dame la sensación de que se puede sacar una lectura de eso, pero es muy difícil. Bueno, preguntan, hay enojo con la justicia, Carola, te lo digo. Te preguntan también con el tema de la seguridad y que hay que hay que avanzar con la creación de más lugares de policía. Bueno. Sí, acá hay una realidad. Comparto con Lía que necesariamente hay que abordar una política de inclusión y de reinserción social de muchas personas que durante mucho tiempo, por políticas erróneas de diferentes espacios, se han caído del sistema y han caído en el tema de las adicciones y han quedado por fuera y marginado de la inclusión. Me parece que eso es algo que no hay discusión, es un tema que hay que abordarlo y que necesariamente hay que abordarlo. Creo que hay muchas personas con problemas de adicciones y que por ahí pueden caer en el delito, pero también no creo que haya que marginar a esas personas y creer que esas personas, por tener una cuestión social, cometen delitos. Hay muchísimas personas que diariamente no salen con un arma a matar personas, sino salen con una pala a ver qué es lo que pueden hacer en la calle. Y a buscar una changuita. Generen laburo, va a bajar la delincuencia. A buscar una changuita. Creo que yo soy crítica, creo que no hay una política de prevención y de represión del delito que nosotros podamos contar con ello, sino por ahí vemos las estadísticas diariamente que hay, se ha incrementado, hay muchas armas en manos de los delincuentes. Creo que hay que abordar necesariamente el tema de seguridad porque es una de las mayores preocupaciones que tiene el vecino. Y cuando hablo del tema de seguridad estoy hablando de los diferentes estamentos, estoy hablando del Poder Ejecutivo, estoy hablando de las leyes que tienen que modificar el poder legislativo. Yo soy una de las personas que creo que es políticamente incorrecto decirlo, pero lo voy a decir, tengo una postura, creo que hay que modificar el régimen penal juvenil, creo que es necesario, y a su vez creo que la justicia también tiene que empezar a actuar en muchísimos casos. Hoy la sociedad siente que se cometen delitos, se cometen delitos que son graves, donde está la vida de las personas y los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, con diferentes régimen, ya sea de salida sociolaboral. Tenemos muchísimos ejemplos de personas que han vuelto a delinquir con regímenes especiales. Me parece que en algún momento tenemos que replantearnos la política de seguridad. El tema de las cárceles, como hablábamos con Lía, la solución muchas veces no es dejarlo afuera tampoco. Me parece que la solución debe ser abordar la construcción de más cárceles y en mejores condiciones, porque la cárcel para el volver a la reinserción social, me parece, devolverlos a la sociedad en las mismas condiciones que entraron, está claro que no ha tenido ningún tipo de resultados. Sobre el tema del Consejo de Seguridad, nosotros creemos que es muy importante el Consejo de Seguridad. Cuando el intendente Enrique Cresto creó el Consejo de Seguridad, yo fui una de las personas que le consulté si realmente tenía la decisión de crearlo, porque la sociedad va a empezar a reclamar un municipio que no tiene competencia directa. Y bueno, se creó el Consejo de Seguridad. Yo participo desde su creación. Durante estos últimos dos años, el Consejo de Seguridad no se venía reuniendo. Nosotros, como bloque, hicimos una presentación pidiendo el cumplimiento de la ordenanza que está vigente y que el Consejo de Seguridad se tiene que reunir una vez al mes, mucho más conociendo los hechos de inseguridad muy grave que ha tenido la seguridad de Concordia, donde ha habido muertes de por medio. También pedimos la presencia de la ministra Rosario Romero, que hemos tenido que lamentar víctimas y vidas, y nosotros no hemos tenido la presencia de la ministra Rosario Romero hasta que contamos con la presencia de ella. Así que me parece importante el Consejo de Seguridad. Se reunió, ahora debe ser 15 días el Consejo de Seguridad. Hay un compromiso de parte del Departamento Ejecutivo en el cumplimiento de la ordenanza, que se reúna una vez al mes. Y uno de los planteos que yo hacía en el Consejo de Seguridad es acercar el Consejo de Seguridad a los reclamos de los ciudadanos. Porque por ahí en el Consejo de Seguridad debatimos muchísimo de políticas o de las cosas que se están haciendo el Departamento Ejecutivo con la Dirección de Seguridad, pero veo que no hay un acercamiento a los problemas de los ciudadanos. Entonces, mi posición, y fue un planteo que hice en el Consejo de Seguridad, abrirlo, que sea un poquitito más democrático a las problemáticas del ciudadano, tener un acercamiento y tratar de darle solución a los diferentes barrios que por ahí están con este problema de inseguridad. Ahí está, bueno, llegan un montón de preguntas, preguntan por los colectivos circulando por el centro, creo que estuviste laburando ahí, preguntan por las mamparas, los remises, dice eso tendría que empezar a analizar para conseguir costos más baratos para los propietarios, por el acceso por Monseñor Roya, hay que avanzar con seguridad ahí. Pablo, si me permitís, quería hacerte una salvedad siguiendo con el tema de seguridad. Nosotros, al ver que el Departamento Ejecutivo no convocaba al Consejo de Seguridad, hicimos una presentación pidiendo la modificación del artículo 13 de la ordenanza de creación del Consejo de Seguridad. La modificación del artículo 13 decía puntualmente que el Consejo Deliberante pueda convocar al Consejo de Seguridad con la mayoría de los votos como corresponde, y no fue un pedido antojadizo, fue un pedido realmente justificado, porque nosotros en el Consejo Deliberante, diría que diariamente las sesiones los jueves, hay un pedido de seguridad, de mayor seguridad en los diferentes barrios, y es el primer escalón de reclamo de los ciudadanos. Por eso pedimos la modificación del artículo 13. Fue votado por unanimidad por ambos bloques, y bueno, el Departamento Ejecutivo votó esa modificación de la ordenanza, realmente con argumentos que no tienen ningún tipo de asidero, porque no son argumentos que hacen a la forma del proyecto de ordenanza, y no a la ley, no ataca la legalidad de la misma. Y debo reconocer que el Consejo Liberante de ambos bloques estuvo a la altura de las circunstancias, porque fue vetado y no... El Consejo Liberante rechazó el veto del Departamento Ejecutivo, así que realmente esto lo quiero destacar, porque cuando hay ordenanzas votadas por unanimidad, y que por ahí el Departamento Ejecutivo recurre a un veto sin ningún tipo de asidero, el Consejo Deliberante realmente actuó como correspondía y a la altura de las circunstancias. Una salvedad también que quería hacer ahí, bueno, en sintonía con lo que decía Carola con este tema de que el bloque oficialista también acompañó, es porque nosotros, más allá de ser parte de esta gestión, también tenemos una postura bastante, tratamos de tener una postura bastante crítica de lo que creemos que es totalmente necesario, de todas las acciones que lleva adelante el Consejo Deliberante, porque es el órgano de contralor del Departamento Ejecutivo. Entonces entendemos que esa es nuestra función. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando yo hoy hablaba de las situaciones o las personas que están en situación de vulnerabilidad, no estoy hablando de aquellas personas que se encuentran en una situación económica, sino más bien en aquellos que se encuentran en una situación vulnerable por este tema de las adicciones. Que soy una convencida que en su mayoría todo lo que es el tema de inseguridad se da por este gran flagelo que son las drogas, que son los distintos tipos de adicciones, que día a día está ahondando más en nuestros jóvenes, en nuestros niños y en nuestros barrios. Entonces, muchísimas veces se hacen ricos algunos con la vida de nuestros niños, porque son aquellos que son los comercializadores de estos estupefacientes, sin pensar que están destruyendo la vida de quien puede ser su hijo, de quien puede ser su hermano, sin pensar absolutamente nada. Y estos niños, estos jóvenes, al encontrarse en una situación de, a veces, vulnerabilidad, no solo económica, sino también afectiva, de encontrarse en una situación de, a lo mejor, en un momento de soledad, de desencuentro, recurren a estas acciones y después recurren al delito. No voy a decir que siempre ocurre esta situación, pero sí, si uno hace una estadística, hay un porcentaje importante que está relacionado el delito con las adicciones. Comparto lo que dice Lía, y muchas veces aquellas personas que están relacionadas con el narcotráfico, con el narcomenudeo, empiezan a cumplir lo que en esos barrios vulnerables de abandono, empiezan a cumplir el rol que tendría que cumplir el Estado. Y es ahí donde esos chicos con enorme vulnerabilidad social terminan cayendo en las manos de estas personas, que terminan haciendo un enorme daño y se terminan instalando en nuestros barrios y terminan haciendo daños a familias enteras. Te quiero preguntar, Lía, sobre la ampliación del presupuesto que el otro día acompañaron. ¿Por qué? Porque también preguntan y obviamente hablan de... empieza a ingresar la cuestión política también, ¿no? Y sabemos que cuando hay escenarios electorales esto se incrementa un poco. Una ampliación, bueno, habla de que el gobierno peronista amplia para acompañar a la gente. ¿Cómo viste esto de la ampliación del presupuesto que pidió el Ejecutivo? ¿Qué pasó en esta sesión que pasó? Siempre que se plantea una ampliación de presupuesto, creo que eso es algo que la gente por ahí... tiene que saber que no quiere decir que esa plata esté, es una proyección de futuros ingresos. Es lo mismo que cuando hacen un presupuesto para ejecutar, es lo mismo. Hay, por ejemplo, he escuchado muchas veces que dicen, no, porque mi calle la han asfaltado 20 veces. A lo mejor esa calle estuvo presupuestada 20 veces, pero no se hizo la ejecución presupuestaria. Claro, eso. Por eso es pre, que, por eso el pre antes está bueno. Claro, entonces es lo mismo con esto. Esto es un análisis que hace el asesor económico, tratando de prever qué ingresos va a tener el municipio y cuáles son los posibles lugares donde van a ir destinados esos ingresos. Por eso acompañamos. Sí se hizo un refuerzo de lo que es el área de desarrollo social, el área de salud, tenemos que recordar, bueno, que hace unos días lo que es la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia adquirió todo lo que es instrumental y máquinas para tener consultorios odontológicos en buenas condiciones en nuestros centros de salud municipales. Así que son inversiones que se van dando así, siempre pensando en la plata que puede ingresar, no teniéndola. Esa ampliación de presupuesto que se plantea no es que el municipio tiene en este momento ese dinero, sino que prevé que puede ingresar ese dinero en lo que queda del año. Perfecto, ¿querés aportar? Sí, pues, sí, cómo no. Nosotros, los 4 años anteriores, que también me tocó estar en la primera gestión, siempre si hay algo que acompañamos que fue votado por unanimidad fue el presupuesto. Hemos tenido diferencias muchas veces es en la ordenanza tributaria, sí, ahí ha habido muchas diferencias. Ahí siempre hubo más. Siempre hubo diferencias. Este año es el primer año que el bloque de la oposición no acompaña el presupuesto del departamento ejecutivo. Nosotros tuvimos diferentes puntos de vista encontrados y lo planteamos en concordancia con que no acompañamos el presupuesto inicial, no acompañamos la ampliación presupuestaria. Y pongo un ejemplo que Lía mencionaba perfectamente de la inyección de recursos que se puso en el área de desarrollo social. El Consejo Deliberante desde hace un año que viene pidiendo una reunión con el Amadeo Cresto. Viene pidiendo reuniones desde lo institucional con presentaciones formales y de forma informal mediante comunicación telefónica. Diría que todos los concejales hemos tenido diferentes comunicaciones pidiendo que se pueda hacer presente en el Consejo Deliberante para así nosotros conocer en qué se están invirtiendo los recursos que son de todos los ciudadanos. Queremos saber eso y no hemos tenido la posibilidad de contar con el señor Amadeo Cresto en el Consejo Deliberante, y esa fue una de las críticas que yo diría que hizo el Consejo Deliberante en pleno. Ahí está. Te preguntan puntualmente, Carola, ¿por qué no acompañaste el cupo laboral trans? Yo tengo una postura muy clara con respecto a eso. Yo siempre dije, creo que era una norma absolutamente discriminatoria. Al Estado no le importa la identidad sexual de las personas, eso forma parte de la intimidad de cada uno. Yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es generar puestos laborales para los ciudadanos y para las personas sin importarle su identidad sexual de cada una. Y si en algún momento llega a haber algún tipo de discriminación hacia alguna persona por su identidad sexual, hay un organismo que a mi criterio está totalmente desvirtuado y que nos sale muy caro a todos y que se llama INADI. Ahí hay que recurrir en un tema de discriminación, pero yo creo que mi posición va en consonancia con lo que dice el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional. Me parece que el Estado tiene que generar puestos de trabajo en el sector privado también, fomentarlo, pero no generar cupos según identidad sexual de las personas, sino según capacidad. Al Estado no le interesa si esa persona es trans, es mujer, es varón, lo importante es su idoneidad. Creo que lo que se busca desde el cupo laboral trans no es esto que está planteando Carola, sino es visibilizar sectores que han sido marginados históricamente, como lo ha sido también las mujeres, que han tenido una lucha y seguimos teniendo una lucha en relación a nuestros derechos, y lo mismo con estos sectores. Son sectores que han sido marginados, que se le ha vulnerado muchísimos derechos, que se ha sido excluido de todas las decisiones, incluso de las laborales. Cuando se plantea, Carola dice el artículo 16 de nuestra Constitución, lamentablemente muchísimas veces no se dan el cumplimiento de esos artículos, sino se ingresa por... hay una selección de personal, porque el empleador puede también tener eso, lo que es la selección de personal, y me parece que estamos empujando a este sector a que tenga que hacer diferentes actividades que muchas veces no están dentro de las que quisieran hacer. Y estamos sometiendo a este sector a una mayor desigualdad social. Entonces lo que busca esto es poder darle la misma visibilidad que han tenido los hombres y que están teniendo las mujeres, para la competencia y la oportunidad y la igualdad de oportunidades. Creo que es eso. Nosotros no podemos dejar de lado de decir y de pensar de que hay muchas personas del colectivo trans que están terminando en este momento sus estudios secundarios porque no han podido en su momento, por una cuestión también de exclusión por parte del ámbito escolar, y no estoy hablando de la docencia, estoy hablando de nuestra cultura. Nosotros hemos sido creados y criados en una cultura totalmente machista. Nosotros nos instalan y nos naturalizan esa postura, y para nosotros una persona que elige otro tipo de género es algo que a muchas personas todavía le resulta chocante. Entonces creemos que esta es una manera de visibilizar, así como en un momento yo te decía, vos me decías concejal o concejala, yo te decía concejala porque creo que es la manera de visibilizar a la mujer. Yo creo también que empezar a dar este tipo de derechos es visibilizar a sectores que han sido dejados de lado por muchísimos tiempos. Yo creo que la visibilización de este colectivo es fundamental, pero no necesariamente hay que recurrir a un cupo del Estado, a un cargo del Estado, porque si no hay muchos sectores también que son marginados. Creo que el Estado tiene que abordar una política de Estado para que estas personas puedan ser incluidas. Yo digo, estas personas son seres humanos. A mí la verdad que su identidad sexual, repito, forma parte de su intimidad. Yo no divido a las personas por su condición sexual, y yo, Pablo, estoy convencida que el Estado tampoco tiene que hacerlo. Sí tiene que generar las políticas necesarias para que esas personas no puedan ser discriminadas y puedan ser reinsertadas en el ámbito laboral, pero no necesariamente tiene que ser mediante un cupo laboral en el sector público. Bueno, preguntan, Lía, puntualmente por el tema de los colectivos. ¿Estuviste trabajando en eso o no? Estamos trabajando todavía, presentamos un pedido de informe hace un par de sesiones atrás para que el Departamento Ejecutivo informe en qué situación se encuentra la realización de lo que es el carril exclusivo, del carril exclusivo y la colocación de lo que son las garitas de resguardo sobre calle San Luis, así que estamos a la espera de eso. He visto, bueno, que ya han salido algunas respuestas por parte de la Dirección de Tránsito y esas cuestiones, pero estamos a las respuestas del Departamento Ejecutivo. Era algo que habíamos acordado en el mes de diciembre del año pasado, cuando en sesión extraordinaria se aprobó lo que fue el corredor gastronómico y se hizo el corrimiento de las líneas de colectivo, del recorrido de las líneas de colectivo a calle San Luis, y bueno, nos parece que es necesario poder avanzar en eso para un mejor ordenamiento del tránsito en nuestra ciudad. Lía, ¿qué postura tenés con respecto a las mamparas en los remises? Uno la ve valioso, ¿no? Obviamente, porque protegería vidas en el caso del escenario de la inseguridad. Pero ¿cómo lo ves? Porque nos están llegando muchos mensajes que tienen que ver con el costo que requiere para un propietario de un remis. Exactamente, sí, creo que esto nos vamos a juntar en esta semana con lo que es la Cámara de Remises y con algunos sectores también de que tienen una representación, digamos, de distintos choferes. Para tratar este tema. Nosotros ponemos, en mi caso pongo en la balanza las dos cosas. Una, sí, entiendo que es un costo que a lo mejor representa algo significativo para los dueños de las unidades, pero a su vez también pongo en la balanza lo que es la vida y lo que es una medida de prevención que puede ayudar a mitigar muchísimos daños. Nosotros, yo particularmente en la sesión pasada presenté un proyecto de modificación a la ordenanza que es el agregar un seguro de vida para los choferes de los remises. Era algo que no estaba, nos parece sumamente necesario porque son trabajadores que, si bien aún no está todavía sobre en convenios laborales la actividad, como tampoco lo está la mensajería, que es algo que queremos ver cómo podemos trabajar eso, es necesario para los choferes tener un seguro que los resguarde, no solo en un caso, digamos, extremo, sino ante un accidente de tránsito, ante cualquier situación. Ellos generalmente tienen seguro contra terceros, y ahora presentamos el proyecto para exigir un seguro tipo ART. Así que son todas medidas que las vamos a charlar con ellos en el transcurso de esta semana, como es la mampara de seguridad también que planteó el concejal Gallo y el concejal Bovino. Perfecto. Te pregunto lo mismo, te felicitan, hiciste un pedido por juegos inclusivos en las plazas que están arreglando, ¿puede ser? Hicimos un tema puntual en la Plaza España. Ahí está. Sí, yo creo que algo hay que hacer con el tema de los remiseros. Uh-huh. Hay varias cosas para tener en cuenta. Una de las cosas para tener en cuenta es muchas veces su situación económica, que viene en una situación económica con esta pandemia desfavorable, y muchas veces los remiseros tienen que estar continuamente tratando de ver qué es lo que pueden mejorar, qué normativa no pueden cumplir, porque por ahí hay en tránsito hay muchas cosas que les exigen que por ahí les cuesta mucho cumplirlos a ellos. Creo que el tema de las mamparas puede ser positivo, habría que tener una reunión con ellos, conocer su opinión. Creo que es positivo que exista algún proyecto. Podría haber algún tipo de ayuda del Departamento Ejecutivo o algo por el estilo que pueda, en una primera etapa... Claro, porque el trabajo mermó también, entonces... De ayudarlos de alguna forma. Nosotros estamos trabajando también en un proyecto de un botón antipánico, que creo que eso es importante, podría ayudarlos. Pero me parece que lo importante es que se ponga este tema en discusión. Que se ponga este tema en discusión, y más allá de que pueda llegar a ser un proyecto u otro, o algún, a lo mejor... teniendo una charla con ellos, podemos también tener una visión de ellos que puedan aportar a este tema de seguridad que realmente es complejo para ellos, que ellos conviven con la inseguridad todos los días, hay muchos que trabajan de noche, pero me parece que es importante que se pueda poner en discusión este tipo de temas y que nos pongamos de acuerdo con que hay que ayudarlos y que en tema de seguridad hay que hacer algo. Bueno, esta ordenanza que presentó el concejal Gallo y el concejal Bovino plantea un periodo de adecuación después de haber sido promulgada, que para las unidades que trabajan en el horario nocturno tiene hasta 3 meses de adaptación, y las que trabajan en el horario diurno tienen hasta 6 meses de adaptación. Eso también es algo que vamos a ir charlándolo con las empresas y con los propietarios de los remises, porque son ellos quienes van a ser los beneficiados o los perjudicados de estas medidas, así que es necesario escucharlos. Todo lo que sea con seguridad, bienvenido sea. Bueno, llegan un montón de preguntas, pero quiero salir un poquito y hablar un poquito del escenario electoral, porque preguntan sobre el acceso por Monseñor Roa, preguntan por los humedales, preguntan por qué el pedido de renuncia de Enrique a la intendencia, pero lo quiero llevar un poquito al escenario, porque siempre que hay una elección a nivel nacional y provincial, entra de alguna manera en el recinto. No lo he notado todavía, si bien hubo debates interesantes. ¿Cómo están viendo este escenario? Si querés aportar, Carola, también el tema de por qué el pedido de renuncia a la intendencia de Enrique. Obviamente, Lía va a tener su postura. Y empieza a instalarse muy fuerte el mensaje de dos modelos de país diferentes, dos modelos de provincia diferentes. Quiero que me hagas un análisis de eso. Obviamente son militantes políticas, aparte de concejales, han trabajado mucho y tienen conocimiento de esto. Sí, nosotros en su momento, cuando el intendente, en el uso de su licencia, Enrique Cresto, pidió la licencia porque, lo nombraron para trabajar en el ENOSA, para hacerse cargo del ENOSA, nosotros creímos que tenía que optar por una u otra tarea, que era la de la intendencia o la de estar a cargo de ENOSA. Nosotros creíamos que era lo más saludable y que el intendente Alfredo Francolini pueda hacerse cargo de la intendencia como correspondía. En este caso, el intendente, en el uso de su licencia, estoy hablando con términos como corresponde, Enrique Cresto está en campaña y lo más probable es que sea... Diputado en este caso. Por el lugar que va. Creemos que tiene que definirse, creemos que no puede hacer uso de su licencia de forma in eternum, y creemos que tiene que optar y tiene que definirse por qué rol va a tener institucional en esta ciudad, si va a seguir estando de licencia o va a asumir el cargo como corresponde. Nosotros creemos que eso tiene que ser así. La licencia que tiene otorgada por el Consejo Deliberante el doctor Enrique Cristo es una licencia totalmente legal, que está amparada por la ley 10.027 y sus modificaciones. Es una ley, bueno, es la ley que establece el tema de las licencias. Sí dice la ley en un apartado que mediante una carta orgánica los municipios van a establecer cuál es el periodo máximo de licencia. Nosotros no contamos con una carta orgánica, por eso se le otorgó la licencia así. Entendemos también que el señor Enrique Cresto va a tomar una decisión, porque actualmente es precandidato a diputado, y va a tomar una decisión llegado al momento de si va a continuar con la intendencia o va a renunciar a la intendencia y va a seguir con la Diputación Nacional. Cuando el Consejo Deliberante otorgó esta licencia es porque tenía la esperanza de que sucediera muchísimo de las cosas que sí sucedieron, que son los avances y las mejoras para nuestra ciudad. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en Concordia son más de 15.000 familias ahora que se están viendo beneficiadas gracias a esta licencia de una manera indirecta. ¿Por qué? Porque son 15.000 familias que van a acceder al agua, que van a acceder a la cloaca, que eran obras que muchas veces siempre decimos, Dios está en todas partes, no atiende en Buenos Aires, y todavía ocurre eso. Y nosotros, al tener un funcionario de Concordia, un hijo de Concordia, que sabe cuál es la realidad de esta ciudad, teniéndolo ahí para gestionar también nos ayuda un montón para poder generar lo que es obra pública, para poder generar mejoras para nuestra ciudad que tan necesarias son. Nosotros, Pablo, sí, no hablamos de la ilegalidad de la norma votada por el Consejo Deliberante, porque si nosotros en algún momento creíamos que la norma era ilegal, no lo hubiéramos seguido discutiendo ni en los medios ni en el Consejo Deliberante, hubiéramos recurrido a la justicia y eso está claro. Hay una norma que fue votada por el Consejo Deliberante, a pesar de que la oposición no votó, y es válida. Nosotros lo que creemos es que el intendente en el uso de su licencia no puede continuamente estar recurriendo a la licencia. Nosotros creemos que en algún momento tiene que definirse. Y los beneficios hacia la ciudad de Concordia, creo que la discusión es otra. Nosotros lo que estamos planteando es una definición de parte de Enrique Cresto para el lugar que va a decidir ocuparse. Creo que es sano para la democracia que en algún momento las personas, el intendente asumió un compromiso y una responsabilidad para ser intendente de la ciudad de Concordia, y así los ciudadanos le dieron un voto de confianza. Después el presidente de la nación le encomendó otra tarea y nosotros creíamos que tenía que haberse definido por una u otra tarea, que son dos tareas de una enorme responsabilidad, más allá de los beneficios que puedan traer para los ciudadanos de la ciudad de Concordia. Escenario electoral, Carola, te pregunto cómo estás viendo, se está bajando mucho el mensaje, dos modelos de país diferentes, es la conformación nada menos que del Congreso de la Nación, ¿cómo estás viendo todo eso, teniendo en cuenta que representan a los espacios hoy más fuertemente en esta polaridad que se ve en la política argentina? Sí, yo los otros días hablaba con varios ciudadanos y por ahí yo siento, Pablo, que la política por ahí tiene una agenda totalmente distinta a los problemas de los ciudadanos. Y ahí estoy haciendo una profunda autocrítica como dirigente política. Creo que los ciudadanos quieren una dirigencia mucho más cercana. Hoy por hoy estamos en campaña y por ahí se habla de la discusión de dos modelos de país, uno que no quiere volver al pasado y el otro que no quiere más kirchnerismo. Y en el medio hay mucha gente y creo que es necesario hablar de propuestas, es necesario de que los diferentes dirigentes nos digan qué es lo que van a hacer en el Congreso, y me parece que eso es importante, y bueno, es una elección para mí definitiva, una elección muy importante, y en lo personal creo que el Frente de Todos está a 6 diputados de tener mayoría absoluta en las dos cámaras. En las dos cámaras, y en esta elección se definen 5 diputados. Creo que no es positivo para la democracia y para ningún país que un gobierno tenga mayorías absolutas, que era lo que habíamos hablado, de que por ahí es contraproducente, así que creo que deba haber equilibrio de poder, bueno, y que la sociedad elija si realmente quiere, que en qué modelo de país quiere vivir. Lo mismo, Lía. En este cierre, la verdad que se pasa rápido cuando se pone interesante la charla. ¿Cómo estás viendo este escenario? Si bien atraviesa todos los sectores, me parece que está bueno hablar de estos temas porque es una elección importante. Es una elección importante, es una elección en la que nosotros los ciudadanos elegimos nuestros representantes a nivel nacional. Me parece que más allá de lo que planteaba Carola sobre los debates que dice ella se dan lejos del ciudadano común, sí hay debates que se dan a lo mejor lejos, pero toca al ciudadano común, y creo que cuando se habla de dos modelos de país, se habla de eso, de dos modelos de país socioeconómicos, de dos modelos de país que buscan diferentes cuestiones, que apuntan a diferentes sectores, un modelo de país que apunta a las grandes multinacionales, a la fuga de capitales, al endeudamiento, y un modelo de país que busca todo lo contrario, que busca una reinclusión social, que lucha con una pandemia, que restituye un sistema de salud, que prioriza la vida de los ciudadanos por sobre las cuestiones económicas y de las grandes empresas, que son necesarias, pero también tenemos la necesidad de tener ciudadanos, que tener personas para poder reactivar la economía. Entonces, creo que cuando se habla de dos modelos de país, se habla de eso, se habla de qué es lo que nosotros creemos que necesitamos, cuál qué es lo que queremos para nosotros. Por ahí se usa de eslogan la vida que queremos, pero realmente hay que plantearse cuál es la vida que queremos. Sí, realmente yo hay cosas que no comparto con Lía. Creo que hubo un gobierno que realmente estamos seguros que priorizó la salud. Cuando vemos que se hizo la fiesta en Olivos mientras muchas pymes se cerraban, mientras muchos negocios se cerraban, mientras muchas familias perdían su ser querido y no podía despedirlo, mientras muchos de nosotros nos exigían una cuarentena eterna y muchas veces nos cobraban multa porque había un negocio de un barrio que cerraba 5 o 10 minutos tarde, creo que hay una dirigencia política y un sector que no sé si priorizó la salud. Cuando lo vemos al exministro Ginés, que priorizó un vacunatorio VIP mientras había muchos abuelos que se morían porque no tenían la vacuna. No sé si hay un gobierno que priorizó la salud. Me parece que esas son cosas que tenemos que tenerla en cuenta. Y el tema económico, el tema del país que queremos, y eso tenemos un 45% de pobres. Hay 6 de cada 10 chicos que no comen 4 veces al día. Me parece que es un tema para discutirlo. Y repito, me parece que hay una dirigencia política que tiene que empezar a discutir grandes temas y políticas de Estado. Yo no quiero volver al país de López, que nos tirábamos los bolsos con dólares por los conventos. Pero bueno, realmente yo celebro que Lía defienda un modelo de país y yo defiendo otros y estemos acá sí, debatiendo de grandes temas. Así que la sociedad va a saber elegir. Está creo que sí, se plantean, sí, hay un gobierno que pensó en medidas sanitarias porque fue el gobierno que restituyó el Ministerio de Salud, de Salud, que había disuelto en gestiones anteriores. Fue un gobierno que le dio el lugar de importancia que tiene la salud. Y creo que eso también tiene que ver. Con lo que decía respecto al presidente Alberto Fernández, está, me parece, ya la justicia interviniendo en esta situación y me parece que es lo que corresponde. Así también como es lo que corresponde que, por ejemplo, el candidato a diputado Atilio Benedetti, que estuvo participando en el cumpleaños de la señora Lidita Carrió, también tenga un proceso penal ante el incumplimiento de la pandemia, que sea una ley justa para todos. Sin dudas que tiene que ser así. Yo no estoy acá para defender a nadie. Creo que aquellas personas que incumplieron normativas tienen que la justicia tiene que actuar, pero creo que hoy el presidente está proponiendo hacer una donación económica por lo que sucedió, y me parece que no corresponde. El presidente me parece que es la persona que propuso el DNI, el DNU, y me parece que es la persona que tiene que dar el ejemplo del cumplimiento. Uh-huh. Brillante, Lía, te agradezco un montón. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, brillante, Carola, gracias, la verdad que me encantó. Punto de vista es diferente, pero la verdad que es muy clara cada una con su mensaje. Tenemos que irnos rápidamente a la música, la tanda se viene el micro dedicado, Hablemos de Violencia, con el doctor Pablo Larocca, así que todo tuyo, Pablito.